interior de este amor que crece día a día. Y fue en poco tiempo que yo entregué como a ninguém. Encontré un sentido en esa locura. Contigo quiero yo vivir el resto de mi vida, pintando cada atardecer, acariciando tu sonrisa. Te invito a que tú veas en mí el hombre de tu vida y deja que yo cure en ti todas las heridas. Você sofreu demais, amor. Não acredita em promessas, mas comigo será diferente. Así que ven a mis brazos. Deixa que eu te